Elecciones en El Salvador. La ciudadanía salvadoreña elegirá entre la continuidad de un partido de izquierda o el regreso de la derecha. El próximo 9 de marzo, los partidos FMLN y ARENA se enfrentarán también en una segunda ronda electoral. El detalle con nuestra corresponsal en El Salvador, Rosa Hilda Rivas. El pasado 2 de febrero, las salvadoreñas y salvadoreños vivimos una fiesta cívica en las elecciones presidenciales 2014-2019. 5 candidatos en contienda, 4 de derecha y 1 de izquierda. Las diferencias de la población se inclinan por el profesor Salvador Sánchez Serén del FMLN y el doctor Norman Quijano del partido de derecha ARENA. A las 7 de la mañana, los centros de votación estaban habilitados, sumándose a estas elecciones con más de 2.000 observadores internacionales, la Fiscalía General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres y representantes de los diferentes partidos políticos. Los centros escolares de todo el país vestían democracia, recibiendo alrededor de 3 millones de personas quienes se acercaban a hacer efectivo el derecho a votar. Una nueva modalidad del Tribunal Supremo Electoral fue el voto residencial, que consiste en acercar los centros de votación a los pobladores de las comunidades rurales. También por primera vez, la Policía Nacional Civil pudo hacer efectivo el derecho al sufragio en el momento de brindar el servicio policial. Las emisoras comunitarias en estas elecciones también jugaron un papel importante, haciendo énfasis en la denuncia de anormalidades, de violaciones del código, orientación de la población e información al cierre de las urnas después de las 5 de la tarde. Ya que en años anteriores había trasiego de votantes de nicaragüenses y hondureños hacia El Salvador, hay personas que vienen y justamente ayer pasaron unos 2 buses que supuestamente venían a votar a la zona de aquí de Jiquilisco. ¿Unas personas que han mostrado la papeleta por qué partido han votado? En la mañana hubieron 2, sí. ¿Verdad? Hasta la fiscalía intervino para poder decirles de que era como una inducción que el partido ARENA les estaba dando. Desde las primeras horas, ya paso acelerado, los porcentajes favorecían al FMLN con una diferencia de 10 puntos con el partido de derecha ARENA. Con el 75% de las actas contabilizadas y con más de 5 horas del cierre de los centros de votación, el Tribunal Supremo Electoral en su página oficial elecciones2014.tse.wod.sb ubica al FMLN con el 48.93%, ARENA 38.95 y Unidad con 11.44. A pesar del porcentaje que logró el candidato a la presidencia Salvador Sánchez Serén sobre su principal adversario, candidato de derecha Norman Quijano, el derecho a gobernar la República de El Salvador en los periodos presidenciales se logra con un porcentaje de la votación 50+1 de los votos válidos. Como era de esperar, una segunda vuelta se hizo oficial. Nuevamente el 9 de marzo, la población salvadoreña regresará a las urnas a ejercer la democracia. Se esperan alianzas con diferentes sectores de la población, así también alianzas con partidos políticos y mejorar las propuestas en campaña.